En Guatemala. Milton Duarte, pintor, escultor y escenógrafo guatemalteco, nos invita a conocer su taller de muralismo participativo. El día 4 de marzo se realizará el diseño y creación conjunta del dibujo a plasmar en el mural sobre una de estas temáticas: soberanía alimentaria, igualdad, respeto al medio ambiente y diversidad. Conozcamos al pintor guatemalteco que realizará un mural participativo en Navarra, Pamplona, Euskal Herria. La nota con el corresponsal Herbert Reyes desde Ciudad de Guatemala. Yo vengo de ese barrio reprobado, marginal. Hola, buenos días, ¿qué tal? Mi nombre es Milton Duarte y me gustaría invitarles a pintar un mural participativo en la Plaza Santana el día 4, 11 y 18 de marzo. Esta actividad consiste en que hagamos un mural entre todos. La participación es está abierta y la inscripción es gratuita. Podemos participar todos los que lo deseamos. Los temas principales a abordar dentro de este mural son el respeto al medio ambiente, la igualdad de género, la inclusión social y la soberanía alimentaria. Queremos acercar los procesos de la pintura mural a la comunidad desde el inicio, desde la idea, desde el boceto y el desarrollo y culminación de cómo se hace un mural. Además, vamos a dar una charla introductoria de la historia de la pintura mural para que tengamos una base y una idea de cómo funciona y cómo se puede utilizar para expresar ideas comunes, ideas colectivas y, bueno, también sirve de indicador para saber qué es lo que piensa y lo que siente la comunidad. Además de ser un elemento que embellece nuestras paredes, nuestras calles y les da un nuevo sentido estético. Entonces, nos gustaría hacer esta invitación abierta a toda la sociedad navarra para que participe el que quiera y construyamos un hermoso mural artístico en una de nuestras plazas. Bueno, pues os esperamos. Muchas gracias y hasta pronto. Los días 11 y 18 de marzo se pintará el mural en dicha ciudad y así animar a sus residentes a pensar en los problemas globales. Sorionac por el suceso del artista Milton Duarte. Desde la ciudad de Guatemala, reportó para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, Herbert Reyes.